buenas tardes. Hoy vamos a ver un tema que es así como muy, muy querido, digamos, para nosotros, ¿sí? Vamos a rezar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el capítulo 25 del libro del Éxodo, el Shemot, del libro del Éxodo, vemos una cosa especial, digamos, porque hasta ese momento, digamos, Dios va visitando a su pueblo. Visita a Abraham, visita a Isaac, ¿sí? Visita a Jacob. Es el Dios de las visitas, ¿verdad? Pero aquí empieza a concretar la cosa. Y cuando las cosas se concretan es cuando vienen los líos, ¿vale? Pero Dios concreta a partir del capítulo 25 algo que es su deseo. El deseo de sacar al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? No solamente se queda ahí, es decir, os saco y ya está, sois libres, ¿no? Hay que llegar hasta la tierra prometida, ¿vale? Y entonces, ¿pueden hacerlo solos? Pues no, no pueden hacerlo solos. Sí, nosotros queremos ir al cielo, ¿verdad? Pero ¿podemos hacerlo solos? No, no podemos. No nos da, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que su pueblo anda peregrinando en tiendas de campaña por etapas, digamos. Habrá un montón de etapas contadas, y 70 etapas, digamos, desde que salen de Egipto hasta la entrada de la tierra de Israel, ¿no? ¿Y durante ese tiempo qué? Durante ese tiempo Dios quiere vivir con ellos, o sea, bajar de los cielos y que los cielos estén en la tierra, rodeado de las 12 tribus, rodeado de su pueblo. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, ¿vale? ¿Quieres estar con ellos? Dios con nosotros quiere estar con ellos, ¿vale? El Emmanuel quiere estar con ellos. Y entonces empieza a dar una descripción de cómo quiere que sea su tienda de campaña. La tienda de campaña donde, como los beduinos, ¿verdad?, va a ir de etapa en etapa con ellos, acompañándoles. O sea, no solamente ves y haces esto, no, no, no, yo voy contigo, sí, yo voy contigo, ¿vale? Y en el capítulo 25 empieza a describir cómo quiere. Dice, ¿es un Dios caprichoso? No, porque en realidad casi nada es lo que parece, ¿sí? En cada detalle que va diciendo hay escondido un misterio. No es por buscarle tres pies al gato, ¿no? Sino, o sea, no es arrancar pelos de una calavera, ¿no? De ir buscando ahí el detallito más pequeño. Pero es que está así. O sea, quiero decir que él va haciéndolo así. O sea, no es que forcemos el texto para que diga lo que nosotros queremos que diga, sino que lo dice él. Lo está diciendo él, ¿vale? Entonces, va detallando exactamente qué es lo que quiere y cómo lo quiere, ¿vale? Y antes de empezar a hablar de toda la tienda, de los cortinajes, de cómo tiene que ser el espacio sagrado, el santo de los santos, como un cubo, ¿verdad?, metido dentro de una tienda de beduín, ¿no? Un velo, tal. Antes de empezar a contar todo eso, empieza a hablar del arca. El arca de la alianza. Seguramente habréis visto la película de Indiana Jones, ¿no?, de En busca del arca perdida. Bien, el arca de la alianza, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque sobre ese arca, digamos, ese arca va a ser como su trono. Tú que sentado sobre querubines sondeas los abismos, ¿sí? Un trono escondido con un velo por delante, pero en medio de su pueblo. Como en los pueblos de aquí, de Zaragoza, por ejemplo, de cualquier parte, ¿no? Donde se ven un montón de casas y de repente ves un campanario, ¿sí? una iglesia en medio del pueblo. ¿Qué es? Es su tienda en medio de su gente, para acompañarles, digamos, en su peregrinación hasta la tierra prometida. ¿Sí? Bien. Pero antes de describir la tienda, describe el arca. Y esto es importante. ¿Sí? Describe el arca. Y el arca tiene que ser, la expresión que utiliza, dice, te harás un arca de madera, es la misma expresión que le ha dicho a Noé, te harás un arca de madera. Luego, algo tiene que ver el arca de Noé con el arca de la alianza. Algo tendrá que ver. Vamos a ir atando cabos, ¿vale? Te harás un arca de madera de acacia. ¿Por qué de acacia? Porque la acacia, la mentalidad antigua, era supuestamente el árbol que no se corrompía, que no conocía la corrupción, que no se pudre, la madera que no se pudre, ¿vale? Y la revestirás de oro, ¿vale? Tendrá 2 codos y medio de largo, 1 codo y medio de alto y 1 codo y medio de ancho. Un cajón, un arcón, digamos, ¿vale? Un codo son 45 centímetros, es, digamos, desde la punta del dedo hasta el codo, prácticamente es 45 centímetros, ¿vale? Entonces, 2 codos y medio de largo, o sea, es un arcón, como los arcones antiguos que se utilizaban para guardar los tesoros de la casa, digamos, o las ropas de gala, digamos, para vestirte de fiesta. Los tesoros, digamos, estaban en el arcón, ¿vale? En el arcón. Pues te harás un arca, te harás un arca. Y encima del arca pondrás un caporet, un propiciatorio, ¿sí? Con 2 querubines, 2 monstruos alados, ¿sí? Encima, con las alas desplegadas, ¿vale? Los pondrás a un extremo y al otro extremo. ¿Por qué? Porque tienen que estar a los 2 extremos. Porque Dios se tiene que sentar encima. ¿Sí? Porque ese arca es el trono de Dios, por decir así. Su silla, donde Él se asienta, digamos. Y le dice a Moisés, de en medio de las alas de los querubines, yo te hablaré. Hay un detalle en la película, si la podéis ver, pues, o volverla a ver, ¿no? Porque es una película famosísima, de En busca del arca perdida. Hay un detalle que dicen en la película que es interesante, ¿no? Dice, es... Había un alemán allí que dice, es una radio para hablar con Dios. Una radio para hablar con Dios, ¿no? Bueno, bien, es el trono de Dios, ¿sí? Se le llama de varias maneras a lo largo de la escritura. Se le llama el arca de la alianza, se llama también el arca del testimonio o el arca de Dios, el arca de Adonai, ¿vale? Ven con el arca de tu poder, ¿vale? El arca de Dios, ¿vale? Bien, y ese arca de Dios, digamos, ha de contener la palabra, las palabras de vida, las tablas de la ley, ¿vale? Si nos vamos a la carta a los Hebreos, encontraremos que no solamente están las tablas de la ley, digamos, los mandamientos, digamos, dentro de ese cajón, ¿vale? Sagrado, digamos, sino que hay como 3 cosas, dice en la carta a los Hebreos, ¿sí? Hay gente que opina que la carta a los Hebreos la escribió San Pablo y otros que opinan que no, pero en el fondo no da igual. Yo pienso que sí, que la escribió San Pablo, pero bueno, es igual. En la carta de los Hebreos lo que dice es que dentro del arca había 3 cosas. Primero, había las tablas de la ley. Segundo, una copa con el maná, el pan que Dios mandaba todos los días, ¿sí? Para que el pueblo de Israel pudiera comer, ¿vale? El pan de cada día, digamos, por decirlo así. Y la vara de Aarón, el cayado del pastor, que floreció, contra el libro de los números, bien, pero floreció. Después tenemos en las imágenes de San José, como el bastón de San José tiene florecitas arriba. ¿Por qué? Por este asunto, sí. Por la vara de Leví, que floreció, digamos, la vara de Aarón, que floreció. Bien. 3 cosas. Continente y contenido, sí. El arca es el continente. Es el Tupperware, ¿vale? El contenido, lo que hay dentro, digamos, es lo que es santo. Y eso que es santo son tres. ¿Vais cogiendo un chiste? Vale. Bien. Ese arca no se puede tocar, porque aquel que la toque está muerto. Y de hecho aparece varias veces en la escritura de alguien que queriendo, sin querer, toca el arca y cae fulminado. Porque el arca no se puede tocar. ¿Y por qué no se puede tocar? Porque no puede tener mancha. No puede tener mancha. Si nosotros cogemos los dedos, los ponemos a un cristal, dice, no, ¿te has lavado las manos? Sí. ¿Con gel hidroalcohólico? Sí, tengo las manos limpias. Vale, pues ahora pon un dedo en el cristal, o la mano en el cristal. ¿Se queda manchado o no se queda manchado el cristal? Aunque te hayas lavado las manos. ¿Por qué? Porque las manos tienen su grasita, tienen grasa, ¿sí? Tienen huella. Entonces, al ponerlo en un cristal, ves que se mancha el cristal, ¿vale? No se puede tocar el arca. Hay cosas de las que se puede hablar y cosas de las que no se puede hablar, ¿vale? Hay cosas, no todo es como la televisión, que todo se tiene que saber, ¿entiendes? Hay cosas que no se pueden tocar, ¿vale? ¿Y por qué? O sea, ¿y cómo hace para trasladar ese arca de un sitio a otro si nadie la puede tocar? Dios les dice, haréis dos varales a los lados, ¿sí? Para transportar el arca, con el fin de que nadie toque el arca. Esa es la finalidad. Que los sacerdotes lo cojan el arca y la trasladen de un sitio para otro, pero sin tocarla, porque no puede tener mancha. Que una cosa que no tiene manchas se llama inmaculada, sin mácula, sin mancha. ¿Me vais siguiendo la cosa? Bueno. Continente y contenido. Bien. Dios, el Eterno, Elohim, Adonai, es tan bueno, sí, que quiso vivir con su pueblo y quiere vivir con su pueblo. De hecho, su deseo, digamos, es poner su tienda entre nosotros. Y puso su morada entre nosotros, ¿os acordáis de este? El prólogo del Evangelio según San Juan. Y puso su morada entre nosotros. Es el Emmanuel. Es el Dios con nosotros. No es un Dios etéreo, ¿sí? Del mundo de las ideas, o el mundo de los filósofos o los teólogos sesudos. Sino que es un Dios concreto, muy concreto, ¿sí? Y muy real. Tan real que está. Está. ¿Sí? Ahí. Donde parece que no, pues resulta que sí. ¿Sabes? Bien. Dios hace depender en la plenitud de los tiempos todo su plan de salvación en la decisión de una muchacha judía a la que, según el pueblo judío, hay un catedrático de la Universidad Hebrea de Jerusalén que se llama David Flusser, ¿sí?, que cuenta en uno de sus libros que nadie puede quejarse del mundo judío, se puede quejar de la Virgen María, porque a la Virgen María jamás se le vio transgredir ni un solo de los preceptos de la Torá. Nunca. Entonces, Dios hace depender todo del sí de una cría, de una muchachita jovencita, 15, 16 años, 14 quizás, no sé. Ahí. ¿Vale? La edad de casarse, digamos, en la antigüedad, ¿sí? La edad de casarse. Y todo depende de que ella diga sí o no. Para todas las chicas de Israel en la antigüedad, también hoy, sí, sería para ellas un honor, ser la madre del Mesías. ¿Vale? Hoy, cualquiera, sería un honor. Pero también tienen que saber que tendría que dar a luz en Belén de Judá para que se cumplan las escrituras, ¿verdad? Pero sería un honor, ¿vale? Pues dicen que María soñaba ser con la sierva, de la sierva, de la madre del Mesías. ¿Entendéis? Bien. Todo depende de una criatura. Aparentemente, solo es una chica, una cría. Aparentemente. Pero esa cría, digamos, aunque parezca tan frágil y tan nada, ¿no?, de no prestarle atención, lleva en su interior el misterio. Lleva el misterio de Jesucristo, o sea, lleva el misterio del Mesías en su interior. Y guarda silencio. Que poco le hubiera costado a Jesucristo decir en el Sanedrín: yo nací en Belén, y ahí se habría acabado todo. Sí. Y no lo habrían crucificado. Probablemente no, nunca. Porque les habría hecho dudar. ¿Sí? Sin embargo, Jesús se calla. Y hay un secreto mesiánico. Y la Virgen María se calla. Y San José se calla también. ¿Sí? Hay un cuento cristiano que dice que la Virgen María escuchó el anuncio del ángel. Le dijo el ángel: hágase en mí según tu palabra. El ángel se fue. Pero después la Virgen María no se lo contó a San José. Y San José estaba realmente fuera de quicio. Lo estaríamos cualquiera, ¿sí? Fuera de quicio. ¿Vale? Un ángel se le presenta y entonces en sueños le dice que lo que está concibiendo, digamos, la Virgen María es obra del Espíritu Santo. Gabriel le había dicho: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿sí?, y te cubrirá con su sombra. La expresión cubrir con la sombra es una expresión esponsal, digamos, el marido, el esposo, cubre con su sombra a la esposa. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Bien. Y entonces San José se enfada con María. Y entonces va gritándole: pero oye, ¿por qué no me has dicho que lo que está es del Espíritu Santo? ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Es que no tienes confianza conmigo? ¿Por qué no me lo has dicho? Y dice el cuento, dice la historia, que María le respondió: ¿y quién soy yo para meterme en lo que Dios te quiera decir a ti? A mí me lo ha dicho, pero ¿y a ti? ¿Quién soy yo? Es lo que Dios te quiera decir a ti. Bien, pues esto que se cumple en María se cumple también en la iglesia. Uno ve la iglesia por fuera y dices: este y el otro, y el ves defectos por todos los lados, ves mucha humanidad, ves tal. Pues dentro, bajo su papel de periódico, digamos, ahí un regalo precioso: está Dios allí. En las entrañas de una cría de 15 años, de 16 años, estaba Dios. ¿Vale? Y en un cristiano se cumple también. Cuando tú y yo pasamos a comulgar, cuando tú y yo acogemos, comulgamos con la palabra, ¿sí? Cuando tú y yo comulgamos, somos como la Virgen María, somos teóforos, llevamos a Dios dentro. Lo llevamos de aquí para allá, al trabajo, a casa, a planchar, a comprar el periódico, a comprar tabaco, a hacer no sé cuántos. Nos movemos. Somos sagrarios andantes, como una procesión del Corpus itinerante. Por aquí, por ahí. Porque llevamos a Dios dentro. Llevamos a Jesucristo dentro. Como la Virgen María y como la Iglesia. Bien. Pues Dios quiere estar en medio de su templo, en medio de su pueblo, digamos, con la estructura de una tienda de campaña, digamos, que después será un templo, ¿vale? ¿Los cristianos tenemos necesidad de tener templos? En realidad no, es un símbolo, digamos, es algo que nos ayuda, ¿verdad? Pero en realidad podríamos celebrar misa debajo de un puente, o en cualquier lado, en un garaje. No tenemos, en principio no, ¿vale? Pero todo eso nos ayuda, o sea, tener un templo nos ayuda, ¿vale? Porque podemos tener una pequeña arca de la alianza allí, con una lucecita roja, ¿vale?, que indica que allí hay alguien. Allí hay alguien. No ves nada, ¿verdad que no ves nada? No, solo hay una caja de metal allí. ¿Qué es eso? No es nada, ¿no? Sin embargo, allí donde parece que no hay nada, está. Tres. Las tablas de la ley, Padre, el maná, el Hijo, y la vara del pastor, el Espíritu Santo. Tres. El que lo quiere ver, lo ve. Y el que no lo quiere ver, no lo ve. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿vale? Que oiga. ¿De acuerdo? Bien, pues este es un poco todo, ¿no? Entonces, María, nosotros cuando rezamos al rosario, que es una... Dice San Pablo que orad continuamente, ¿sí? Una manera de hacer una oración continua, digamos, es el rosario. O bien puede ser la recitación de letanías, digamos, ¿no? O de una frase del Evangelio que uno repite una y otra vez, como en el libro del peregrino ruso, que lo recomiendo si lo queréis leer, ¿no? Que es de la Iglesia Ortodoxa, pero rusa, pero es una maravilla, ¿sí? Repetir. Hacemos en el rosario. Bueno, cuando rezamos el rosario, decimos de María que es el arca de la alianza. La llamamos así, a ella. Sí. Porque en ella está la presencia de Dios. Como en la iglesia está la presencia de Dios, como en cada cristiano está la presencia de Dios, la Shekinah. No nos hace falta reconstruir un tercer templo. Porque ella está. El Dios con nosotros ha venido para quedarse. Lleva un tiempo con nosotros, ¿entendido? Y ha de volver a juzgar a los vivos y a los muertos, ¿sí? La Virgen María, ¿vale? Yo sé que algunas personas que no son católicas, digamos, este tema les da urticaria, ¿no? Les sale sarpullidos en la piel. Sin embargo, hace falta estudiar mucho y muy bien las Sagradas Escrituras, ¿vale? Y leer mil y unas veces el Evangelio para llegar a entender que detrás de lo que parece que hay mucho más, digamos, de lo que parece que hay, ¿vale? A la Virgen María no la puede tocar nadie, ni se te ocurra, te lo digo, ¿sí? porque no te irá bien, no te va a ir bien, te va a ir muy mal. De hecho, aquellos que tocaban el Arca de la Alianza morían fulminados, ¿sí? A la iglesia no se te ocurra tocarla, porque no te va a ir bien. Dice, pues, no se te ocurra tocarla, porque debajo de todo lo que ves, ¿vale?, está Jesucristo. Cuida. Y a un cristiano no se te ocurra tocarle, porque detrás de la apariencia, de la estupidez o de la tal, está Dios. Está Dios. ¿Vale? Entonces, ¿tenemos devoción por la Virgen María? Sí. ¿La Virgen María es Dios? No, no es Dios. Es una criatura como tú y como yo. Sí. Es humana. Vale. Sin embargo, siendo humana, pudo llevar en su seno al Eterno, al Hijo del Dios vivo, al Hijo de David, al Mesías deseado durante siglos y siglos. La tenía ella en un pueblo de mala muerte, digamos, al norte de la Galilea, donde la gente tenía muy mala fama, ¿no? Sobre todo las mujeres de Nazaret. Natanael le dice a Jesús, le dice, perdón, a Andrés, pero de Nazaret puede salir algo bueno. Y es que creo que es el Talmud o la Mishná, no recuerdo. Pero hay una frase en el Talmud de la Mishná que dice que cuando Dios quiere castigar a un hombre, hace que se case con una de Nazaret. Eso es lo que decía, ¿sí? Imagínate. ¿Vale? La Virgen Santísima. ¿Vale? Por eso os decía al principio que este es un tema muy querido para nosotros, ¿vale? Porque tiene una profundidad teológica, tiene carga de profundidad, digamos, ¿no? Porque ahí está el meollo de la cuestión, ¿sí? Jesucristo no es que sea el Hijo de Dios como un título nobiliario, es que es Dios mismo, porque Dios es tres. Hagamos al ser humano los tres Es uno, sí, claro que Dios es uno, solo es uno. Pero son tres personas distintas en un solo Dios, ¿verdad? Es un solo Dios, ¿verdad? ¿Vale? ¿Es un misterio? Sí, es un misterio, pero es así. ¿Vale? Y tenemos testimonio delante de todo el Antiguo Testamento, que es apabullante, ¿vale? Para el que tiene oídos para oír o ojos para ver, lo ve, ¿vale? Entonces, os recomiendo que os amparéis bajo el manto de la Virgen María, sede de la sabiduría. Sede de la sabiduría se le llama porque en la Edad Media, antes de la Edad Media, en el románico, se hacían estatuas, digamos, de la Virgen, o imágenes de la Virgen María en madera, ¿sí? Con el niño sentado en el regazo de la Virgen María. O sea, está la Virgen María sentada y en su regazo sentado Jesús, ¿vale? Entonces, María hacía como de asiento, silla, sede, ¿vale? Y encima de ella, el niño Jesús, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el misterio? ¿Está fuera de la iglesia? No, está dentro de la iglesia. Pero si la iglesia está en la, y la Inquisición, y la no sé cuántos, y las cruzadas, y Galileo se confundió, claro que se confundió, sobre todo al interpretar las escrituras, ¿sí? Si el sol se detuvo en Gabaón, el sol se detuvo, y así lo vivieron, ¿vale? Otra cosa es que uno busque excusas en la ciencia, digamos, para tumbar la teología, pero Galileo murió. Y esto sigue. Por algo será. ¿Sí? Bueno, pues os dejo encomendados a la Virgen Santísima, si queréis, si podéis, o acercaros a ella, ¿vale? No os defraudará. Su sonrisa vale más que el mundo. ¿Vale? Vale más que el mundo. Esa pequeña muchacha judía, digamos, con su actitud, digamos, cambió el rumbo de la historia. Y le dio a Israel la gloria más grande que Israel ha podido imaginar jamás, aunque no la vea. Sí. El hijo, digamos, el hijo de Israel más famoso de la historia. De tal manera que vivimos en la era, en su era. Los años se cuentan a partir de su nacimiento. Sí, esta es la cosa, sí. Todo por una muchacha que dijo que sí. Todo por una muchacha que dijo que sí. Bueno. Nada más, os dejo aquí, ¿vale? Qué bueno es ver en cada iglesia un arca. ¿Sí? Esa es la presencia de Dios. Tratarla con respeto, ¿vale? Porque si no, te lo aseguro, no te va a ir bien. No te va a ir bien. Hay cosas con las que no se puede jugar. Hay cosas que no se deben decir. ¿Vale? No somos coleguillas, ¿vale? A veces decimos, Jesús es mi amigo. Bueno, vamos a ver si es tu amigo. A veces, o no, o sí, o veremos. Pero amigo en principio no es. Es rey de reyes y señor de señores. Y a partir de ahí, si quieres, empezamos a hablar. Vale. Bueno, pues os dejo, ¿vale? Un abrazo fuerte. Este es un tema muy querido para nosotros, ¿no? Muy... Los italianos dicen carino, ¿no? Carino. Muy sensible, digamos, para nosotros, ¿vale? La Virgen María, arca de la nueva alianza, ¿no? Empieza el santuario, no por el santuario, sino por el arca, en lo fundamental, en lo fundamental. Que podamos ver en cada uno de nuestros templos, digamos, un arca. Nosotros mismos somos un arca cuando comulgamos o cuando llevamos la presencia de Dios dentro de nosotros, ¿vale? Que nadie nos toque porque se va a arrepentir, ¿vale? Un abrazo fuerte.